en la red. La marca de Carlos Heller. Las 12 y 5, hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien. Yo creo que la propuesta puede ser que dividamos en dos bloques. Bueno, dos bloques técnicamente son siempre dos bloques. Me parece que el segundo bien podría destinarse a alguna consideración tuya sobre algunos aspectos del discurso de Alberto Fernández, y me parece que el primero, este, bueno, debe pasar o podría pasar por tu consideración sobre un clima mediático, financiero, como vos quieras interpretar, que se dio sobre todo hacia mediados de semana, ¿no? La suba del dólar ilegal o paralelo o blue, como queramos llamarle, caída de los bonos en el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entiendo, movidas en lo que se conoce vagamente como el mercado financiero. Entiendo. A ver, yo creo que el poder real, en sus distintas expresiones, tiene una preocupación. Y esa preocupación es que efectivamente las medidas que se vienen tomando y los cambios macroeconómicos que se vienen llevando adelante comiencen a dar resultados en cuanto a la percepción ciudadana, popular, de que efectivamente las cosas en la Argentina están mejor. Y entonces una de las habituales herramientas para impedir eso es crear el clima de inestabilidad. Vos fíjate que esto empieza, curiosamente, con Patricia Bullrich hablando de cuando vengamos nosotros vamos a tener que recurrir al ahorro de la gente, al ahorro popular, porque no hay dólares. Esa fue la línea de largada del tema. Ya empezaron los comentaristas, los distintos analistas, todos a hacer consideraciones al respecto, que fueron acompañadas inmediatamente por algunos de esos movimientos en las cotizaciones de algunos bonos. Quiero decirte que ayer viernes muchos de esos bonos, la mayoría, repuntaron, cosa que hoy pasa prácticamente desapercibida. No repuntaron todo lo que cayeron, pero digamos, dejaron de caer y empezaron a subir. Y acá también quiero decir otra cosa, que en general la gente no tiene por qué comprender, pero que estos analistas la saben, aunque la maquillan. Una cosa es cuando el Estado sale a colocar un bono y no tiene éxito, y otra cosa es cuando un tenedor de bonos del Estado los vende y busca precio y tiene que bajar el precio y lo compra otro. Porque ahí, en realidad, para las cuentas públicas, es neutro el tema. Aliberti compró un bono en un determinado momento y hoy tiene miedo porque leyó lo que dijo fulanito y qué sé yo, y sale a venderlo, y Heller se lo compra. ¿Sí? La tenencia, la cantidad de bonos que están en el mercado sigue siendo la misma. Y yo te podría decir, para los defensores del mercado, indica que Aliberti creía que a ese precio le convenía vender y Heller creyó que había una oportunidad para comprar porque era negocio. Pero la cantidad de bonos es la misma. Así es. Eso no afecta la cantidad de bonos. El gobierno puede tener una dificultad si cuando sale a buscar viene un vencimiento de el bono X, sí, y sale a buscar y no consigue la cantidad necesaria para renovarlo, y entonces tiene que resolver emitiendo, pues se le puede complicar, etcétera, etcétera. Viene pasando todo lo contrario. Todas las renovaciones que ha habido a lo largo de este año de vencimientos del Tesoro, de bonos en pesos, tenedores nacionales, se renovaron por el 130%, por el 140%, por el 150%, con lo cual el gobierno lo exhibe incluso como un éxito, porque efectivamente en la medida en que consigue fondos mayores a los vencimientos de los bonos, tiene que emitir menos para cubrir el déficit fiscal y le permite cumplir con el objetivo de achicar la emisión. Lo que se está queriendo es bombardear eso. Te quiero decir que les preocupa de verdad, porque desde el día que se firmó el acuerdo, dijeron que el acuerdo era imposible, que no se iba a cumplir. Cuando con los bonistas privados también, 2020. Pero los bonistas privados no son los que, de los que se está hablando ahora, no, porque son bonos en dólares, etcétera. Ahora se está hablando de los bonos en pesos emitidos localmente, contenedores locales, ajustables por tasa o ajustables por inflación. Una aclaración que creo que no es interrupción, sino subrayado. No, dile. El mercado que está asustado porque financieramente al gobierno le va bien o le puede ir bien, ¿no es el mismo mercado que agita y bombardea con estas versiones de desestabilización? No, claro, pero una cosa es la política y usar el mercado, y otra cosa son los que compran y venden. Son dos, yo no creo que Patricia Bullrich sea el mercado. Son, y tampoco lo es de Pablo, ni ninguno de esos. Todos esos son formadores de opinión del mercado. Bien. Influenciadores de actitudes que luego los operadores pueden tomar porque se asustan, porque le hacen caso, porque y si llegara a pasar, porque ¿qué son las expectativas? Eso. Che, y si fuera cierto, ¿por qué no salimos ahora que todavía estamos a tiempo? Eso. Acordate cuando Cavallo, gobierno de Alfonsín, fue a Estados Unidos a decir que no nos presten. Es decir, no es una novedad esto que estamos diciendo. Lo han hecho toda la vida. Es usar su capacidad de influir para desestabilizar. Es un intento de desestabilizar. No hay ninguna razón. Todos los números. Si hay algo que está funcionando bien, es la macroeconomía. Es así. Hay superávit de balanza comercial. El tipo de cambio se ajusta por debajo de la inflación, vuelvo a repetirlo. Los salarios se recomponen para que no se pierda frente a la inflación. La emisión monetaria es menor a la inflación. No hay inflación por emisión monetaria. Hay emisión monetaria porque hay inflación, que no es lo mismo. Porque al subir el volumen, si no se emitiera, tendríamos la crisis de las cuasimonedas. Cuando la convertibilidad decide no invertir, no se puede emitir si no hay dólares. ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, ahora, no hay realmente ningún hecho de la economía real que justifique esto. Y incluyendo cuántos dólares está pudiendo juntar el tesoro respecto de las faltas acordadas con el fondo. Muy interesante. Fíjate que en el acuerdo, en la revisión del fondo, se dice que no se modifican las metas anuales, pero sí las trimestrales respecto al tema, porque hay un tema coyuntural que hoy, en una nota que leí en La Nación Papel, firmada por Javier Blanco, explica, que dice que la principal salida que ha tenido el Banco Central son los pagos que han tenido que hacer por el combustible que necesitan comprar para garantizar que no falte en el invierno el gas licuado y para que no falte el gasoil. Eso es lo que ratificó Martín Guzmán en las últimas horas. Lo señalaba Luis Pablo en el informe que hizo hoy sobre el faltante de gasoil. Entonces, está analizado el superávit. Hoy no hay fuga de capitales, o hay mínima. en el cuatrimestre creo que son 300 y pico millones de dólares de todo el, volumen, en el volumen muy casi inexistente. Es bajo. ¿Por qué? ¿Dónde se van los 14 mil millones? No, 14 no, no. Se van en el año, pero que la proporción sí. Se van en el aumento de las importaciones y los costos de las importaciones, los fletes, los seguros, todo subió en el marco de toda esta crisis que estamos viviendo, en los aumentos de compras rápidas que la Argentina tiene que hacer para no generar un problema incluso a la población durante el invierno porque no alcance. Ayer lo volvió a decir el ministro, sí. Está el 100% de los dólares que le hacen falta para garantizar, es decir, no es, si no hay gasoil o no hay gas, no va a ser porque no hay dólares. Será porque alguien no entregó, porque se demoró alguna cosa, pero no hay un problema de falta de dólares que justifique que no estén las provisiones necesarias. También esto muestra lo estratégico que es para el país avanzar en la construcción de los gasoductos necesarios para que la Argentina deje de tener que importar y más aún se convierta en exportador, que es una cosa absolutamente posible. Vos fíjate que tenemos excedente, somos uno de los países con mayor excedente de reservas de petróleo y de gas. Segunda reserva mundial de shale gas, cuarta de petróleo. Así es. Y lo que tenemos que tener es cómo extraerlo y el caño para que llegue. Bien. Y después para que se exporte. ¿Y para qué? Una vez que lo mandas listo. Pero antes de exportar, para atender el mercado interno. Porque cuando atendés el mercado interno, dejás de importar. Cuando dejás de importar, liberás divisas que estás gastando para eso. Mejorás la posibilidad de la constitución de las reservas. Está Heller. Las 12:20, segundo bloque, te había propuesto lo de entrarle a alguna parte especial del discurso de Alberto, pero la verdad me comí la necesidad, me parece, de pasar por la convención de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, o Clarín y Compañía, como ustedes prefieran, que fue tema mediático a partir de un hecho bizarro. Federico Braun, dueño de la Anónima, ante la pregunta de, quiero resaltarlo, Ricardo Kirchbaum, secretario general de Clarín, ¿qué hacen ustedes con el, qué hace la Anónima con la inflación? Y remarcamos todos los días, después no la pudo levantar más, sí. Adujo que era un chiste, en cualquier caso es un fallido maravilloso en el monumental sentido de nuestro de la palabra, pero me parece que hay que pasar un poco por ahí, ¿no? Acerca de... Sí, claro. Después engancharos, si querés o no, con lo de la teoría del derrame. No, no, pero y la teoría del derrame y esto lo podemos... Creo que en algún lugar son primos hermanos, así que no hay problema. Hermanos directamente. El tema... Ahí tendríamos que decirlo de la siguiente manera. El gobierno... Creo que lo sabe, pero no lo expresa, a mi gusto, como debería, la importancia del factor de la puja distributiva en toda esta cuestión. Hay una explicación verdadera que de todo lo de la macroeconomía, las expectativas, todo esto que explica bien el ministro, que además no deja de decir en ninguna de sus intervenciones que nada de esto sirve si no sirve para mejorar la situación de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay como una paradoja, que yo la siento, que querer resolver el problema haciendo buena letra con los que generan el problema, hasta ahora no funcionó nunca. Lo cual no quiere decir que no hay que tratar de negociar, porque son el poder real, vos no podés prescindir. Lo que yo sigo insistiendo es que tal vez a todo eso le falta la parte de, bueno, pero si no cumplís, hay sanciones, si no cumplís, hay esto. No se puede no cumplir. Yo no creo en los acuerdos de caballeros. Para que haya acuerdos de caballeros, tienen que ser todos caballeros, o caballeras, si no, no hay acuerdos posibles. Entonces, sin duda que la disminución de expectativas debería producir una baja de las expectativas también de los precios y la necesidad, etcétera, etcétera. Pero creo que no alcanza. El gobierno hace todo lo que puede dentro del esquema que tiene planteado. Entonces los salarios se recomponen, las jubilaciones se recomponen para que no pierdan frente a esta locura de una inflación en estos niveles. Tampoco es posible imaginarse, y lo digo para algunos, que esto se puede resolver con una medida de shock, de congelamiento. Cuando vos vas a 180 kilómetros por hora y frenás de golpe, salís por el parabrisas. Es decir, que hay una necesidad de gradualismo imprescindible para poder salir de este esquema sin que vuele todo por los aires. Sobre todo cuando vos no tenés control del Parlamento, cuando vos no tenés control de los medios de comunicación, cuando vos no tenés control de los medios de producción. Es decir, estamos hablando de un gobierno que, como dijo Cristina bien, con suerte tiene un 20% de incidencia en las decisiones. Y no lo dijo por el gobierno de Alberto. 20 o 25% como mucho del poder real. No lo dijo, hizo la aclaración, porque algunos creyeron que se lo decía Alberto. Lo digo por experiencia propia, dice. Sabes que detesto las autorreferencias, alguna vez lo he recordado, pero fue una pregunta del suscripto en una radio colega en 2017. Perfecto. Entonces, claramente cuando vos tenés que el 75 o el 80% del poder real lo manejan los otros, también tenés que ser bastante cuidadoso en formular lo que le podés pedir, que se puede hacer desde el 25, o del 20-25, y eso no es conformismo, es tener un sentido de lo que, yo siempre explico, hay una diferencia muy grande entre el posibilismo como cultura y el tener el análisis de la realidad que determina lo que es posible. La actitud de quienes creemos en la necesidad de cambiar es estar tensionando todo el tiempo el límite de lo posible. Pero no desconocer ese límite y manejar la cosa con frases o con consignas, hagamos tal cosa, además. Porque hay que poder. Y poder tiene que ver con poder. Entonces, no es poco lo que se está haciendo y no alcanza. Y creo que intento de golpe de mercado, en realidad tiene más que ver con que ellos perciben que se está avanzando en la dirección correcta y quieren desestabilizar lo que se está consolidando. Porque ellos también saben que si la macroeconomía se asienta y se consolida, hay un camino de salida y lo quieren bombardear, porque quieren que el proyecto actual del Frente de Todo, el gobierno actual, llegue sin fuerza, destruido. No estoy hablando de candidato. Yo voy a decirlo con todas las letras. A mi juicio, nosotros necesitamos que este proyecto llegue con posibilidad de continuidad. Cuando llegue el momento, entre nosotros deberemos discutir quién lo representa mejor para ir a la elección. ¿Quién es el candidato? No es una discusión que tenemos que hacer ahora. La discusión de ahora es cómo hacemos para que cuando lleguemos a mitad del año que viene, cuando lleguemos al momento de decir candidatos, quede claro que lo mejor que le puede pasar al país es que el candidato sea un candidato de este espacio. De eso se trata. En ese plano, lo que pasó en AEA, habría que verlo en profundidad, porque el presidente dijo cosas bastante duras en su discurso en AEA. Bastante duras. Y también lo quisiera vincular con esto que me planteaste, que tiene que ver con la teoría del derrame. Porque ahí está un poco la clave, porque esas son la discusión de los dos modelos. En definitiva, ¿qué dicen los defensores del libre mercado, los neoliberales, los liberales, etcétera? Hay que dejar que la economía crezca, y cuando crezca derramará sobre el conjunto de la sociedad. Para eso hay que liberar a la fuerza de mercado, para que vengan las inversiones, la acumulación, etcétera, etcétera. Bueno, hasta el presidente de los Estados Unidos, y pongo el hasta para que no quede duda de lo que estoy diciendo, tiene una posición más lógica que los representantes de Juntos por el Cambio en la Argentina. Hasta el presidente de Estados Unidos dijo, la teoría del derrame ha fracasado, está demostrado que es un fracaso. Y dijo, no solo eso, dijo, hay que crecer de abajo hacia arriba y del centro hacia la periferia. Es decir, dijo lo que realmente hace falta. Y cuando el gobierno argentino dice, y lo dijo el presidente otra vez, empezando por los que peor están, empezando por los que menos tienen, la distribución de la riqueza se hace de abajo hacia arriba. Sería una readaptación de algo que señalaste en su momento en torno de la derecha argentina y el Fondo Monetario. En este caso sería que Biden está a la izquierda de la derecha argentina, por lo menos discursivamente. Por lo menos discursivamente, sin ningún lugar a duda. La derecha argentina hoy es socia ideológica del Tea Party. Sostiene, o sea, del extremo, de la derecha del Partido Republicano. Esas son las cuestiones que sostiene en sus consignas, en su discurso y en sus propuestas. Así que no hay duda. Paso Heller. Marca de radio con Eduardo Aliberti. Por Radio La Red.